El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Chica Virtual. Hola. Me gustó mucho conocerte la otra noche. Creo que tenemos mucho en común. Me gustas. Coma. Me gustas mucho y nos tenemos que volver a ver. Pero te pido que me des un tiempo, para poder terminar mi relación con mi novio, Manuel. Punto. No quiero empezar a estar con vos si no pongo fin a mi relación con Manuel, que yo ya sé que no da para más. Pero para estar con vos quiero estar entera, con todo, no a medias. ¿Entendés? Ojalá entiendas y me tengas paciencia. Lari. Tengo muchas ganas de verte yo también. Muchas, muchas ganas. De hecho, pienso en vos todo el tiempo. Dame unos días. Terminar esta relación me está llevando tiempo y lo quiero hacer bien. Por favor. Muchas gracias por la paciencia. Te pienso, Lari. Hola. Bueno, tengo que contarte que terminé con Manuel. Estoy apenada. Quiero hacerlo hace mucho tiempo y lo hice. Pero bueno, cuando llega el momento hay que hacerlo y duele. Es una persona que quiero mucho. No la amo, pero son muchos momentos vividos. Bueno, quiero que me veas bien. Dame unos días, ¿sí? Hola. Todavía estoy pasando mi duelo. Me siento mejor, pero me está llevando tiempo y energía. La esperanza de estar junto a vos me sostiene. No sé si debería decirlo, pero te quiero. Ya está, te lo dije. Lari. Tuve un sueño. Un sueño hermoso. Muy, muy erótico. Muy caliente. Estábamos en una playa desierta y nos sacábamos la ropa para meternos al mar. Bueno, no, mejor te lo sigo contando cuando nos veamos. ¿Te lo cuento o lo hacemos realidad? Hola, perdón que hace 2 días que no doy señales de vida. No pienses que no quiero verte, es que anduve muy cansada, muy agotada estos días en el trabajo. Ya te contaré. No quería que me vieras así. Seguramente mañana voy a estar bien. Un beso. Hola, lo que pasó es que no te confirmé porque se complicaron los horarios y sigo tratando de encontrar algún espacio libre. Tampoco quiero que nos encontremos así nomás, de pasada. Me parece que nos merecemos un buen tiempo para estar juntos. No sé, hablar. Se está complicando todo tanto. Voy a ver qué puedo hacer y te digo. Que descanses. Hola, mira, estuve pensando. Por eso no respondí tus últimos 2 correos. Quería darte una respuesta clara y no confundirte a vos más de lo que yo estaba. Pero ahora lo tengo más claro. Hemos estado mucho tiempo intentándolo y no pudo ser. Punto. Y creo que eso es una señal de que las cosas entre nosotros no andan bien. No podemos vernos. No podemos hacer coincidir nuestros tiempos. Vamos a tener que hablar, Lari. Hola. Estoy muy, muy mal por lo que me escribiste. Por cómo me trataste. Por esas palabras hirientes que estás usando conmigo. Creo que no va más. Así no podemos seguir. Hago lo que puedo y aún así recibo insultos, agresiones. No podemos estar así. No podemos estar así. Lo digo con mucho dolor. Sí, con mucho dolor, dolor. Te pido que no me llames ni que me escribas un tiempo, porque yo ahora tengo que hacer el duelo y volver a empezar. Punto. El telón de aire. El telón de aire. Escuchamos Chica Virtual, con la actuación de Natalia Santiago. Guión Marcelo Cotton. Dirección de actores Lidia Argibay. Asistente de producción Gabriela Pérez Menéndez. Locución Guadalupe Cuevas. Operador en estudio Adolfo Schmidt. Edición Joaquín Sanz. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com